escuchamos a Papo y Andrés Calamaro en este especial de Papo que tuvimos en nuestra noche de Blues Obrero. Les comentamos que ya estamos en contacto con el licenciado en comunicación social Marcos Pearson, que el compañero es coordinador del programa de economía social y solidaria de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ahí en Tandil, la UNICEN. Si nos permitís, Nico, vamos a presentarnos. ¿Cómo te va, Marcos? Buenas noches. Hola, Marcelo. Buenas noches. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, gracias. Qué presentación. Gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora. Si nos hizo un poco tarde, te pedimos disculpas, Marcos. No pasa nada. Un gustazo. Gracias, como siempre. Bueno, hoy tuvimos un tema, te comento, como tema de la noche. Estuvo dedicado a las inundaciones, esta cuestión tan grave que estamos viviendo en nuestra provincia, y de alguna manera la verdad que queríamos salir un poco del tema llamándote a vos para que nos cuentes todas estas cosas buenas que están haciendo ahí en la universidad en relación a la economía social y solidaria. Marcos, yo leí una nota el otro día que están haciendo ahora una feria, y también han trabajado en los programas, en varios programas. Uno de ellos fue en el de las filmaciones, ¿verdad?, de esta serie. ¿Trabajaron de alguna forma en el tema de fábricas? De fábricas, sí. La productora de contenidos de la universidad elaboró una serie, bueno, se llama Fábricas. Es una historia de ficción que se apoya un poco en la historia de la recuperación de dos fábricas de nuestra ciudad, uh-huh. Impopar y Cerámica Blanca, y en base a las dos historias de estas dos hoy empresas cooperativas construyeron esta ficción que hoy, bueno, está en la televisión pública. Es un orgullo para nuestra universidad, y bueno, con una muy buena recepción, así que sí, la verdad que es un orgullo porque bueno, es parte también de los tiempos que estamos viviendo, de la federalización de la producción de contenidos de calidad. Es una serie que se hizo íntegramente aquí en nuestra ciudad, así que sí, felices y orgullosos de esa iniciativa que va todos los miércoles por la televisión pública. Muy bueno, sí. Marcos, ¿por qué no nos contás cuál es el trabajo del programa en economía social de la Secretaría? ¿Cuándo surge? ¿Cómo vos te haces responsable de esto? Sí, nosotros tenemos un programa de economía social desde el rectorado de la Secretaría de Extensión desde el año 2011. El programa, bueno, tiene un anclaje, digamos, fuertemente territorial. Nosotros trabajamos acá en la ciudad de Tandil, en la ciudad de Azul, en Olavarría y en Quequén, que son todas las ciudades donde tiene influencia nuestra universidad. Y básicamente trabajamos el programa en cuatro grandes ejes que entendemos que son los desafíos que entendemos para trabajar dentro del sector, digamos, ¿no? Uno tiene que ver con el eje de la organización, y ahí trabajamos fuertemente con distintas organizaciones y compañeros de distintos espacios de la economía social en el fortalecimiento organizacional. Otro de los ejes que trabajamos fuertemente es el de la comercialización. Uh-huh. También trabajamos mucho el tema de la institucionalidad, digamos, ¿no? Y una discusión que estamos teniendo y se está dando hoy en todo el país, que tiene que ver con la construcción de marcos normativos y la discusión de las leyes, ordenanzas, ¿no? Uh-huh. En los distintos lugares. Y después trabajamos mucho también el tema comunicacional, digamos, ¿no? Entendemos que ahí hay un desafío fuerte para el desarrollo del sector, que tiene que ver con cómo interpelar a la sociedad toda, cómo hacer para que la gran capacidad de producción de bienes y servicios que tiene hoy el sector de la economía social a través de las cooperativas, los productores familiares, los emprendedores, esa gran capacidad de producir bienes y servicios que hoy tenemos, salga de nuestro propio espacio y empiece a trascender hacia otras agendas, ¿no? En esto que muchas veces decimos, la construcción de un consumidor crítico, responsable, que sea capaz de ponderar lo diferencial que tiene la producción de la economía social. Así que en esos cuatro grandes ejes es que venimos trabajando, y también obviamente siempre, porque es natural para la universidad, en propuestas de formación, de capacitación. Desde hace 2 años tenemos una cátedra de cooperativismo y economía social que se cursa como materia curricular en distintas carreras, así que se ha ido avanzando mucho. También en sintonía, digamos, con lo que se ha ido avanzando a nivel nacional, ¿no? Como el sí. Tema de la economía social, del cooperativismo, ¿no? Uh-huh. Fue ganando cada vez más lugar por la voluntad de muchísimos trabajadores y organizaciones que bueno, que se pusieron al hombro mostrar la posibilidad de que hay otra forma de organizar nuestro trabajo, nuestra producción, nuestro consumo. Así que bueno, en eso estamos. Marcos, es muy muy esperanzador el trabajo que ustedes hacen. Además, en poco tiempo han hecho un trabajo muy muy importante. Vos me decías que desde el 2011 reciente y todavía sí. Queda mucho por delante, ¿no? Para seguir trabajando. ¿Vos cómo ves la respuesta en la gente, digamos, en la gente común a esta propuesta que de la universidad, no solo de la universidad, sino de todos los sectores populares, la economía está creciendo y pasa algo, esto que vos decís, todavía no hemos llegado, ¿no? A la gente común. El otro día nos decía Nico Carrillo, ¿no? Dice, ¿cuál? No se puede, nosotros no podemos pararnos en la esquina a hablar con cualquiera de economía solidaria. Y esto tiene un poco de razón, vos también lo ves así, todavía nos falta ganar en esto de la comunicación. Sí, me parece que ese es el desafío, lo comunicacional, lo cultural, tiene que ser el desafío que de aquí en adelante, en el tiempo próximo y de forma urgente, lo trabajemos durante todos estos años. Desde el Estado Nacional, con distintos programas, políticas públicas, se apuntaló mucho al sector trabajador, digamos, ¿no? Es decir, veníamos de una crisis terrible y dramática que vivió nuestro país, y la economía social, la economía popular, fue una respuesta muy importante para volver a poner el trabajo y la economía en manos de la gente, ¿no? Y hoy tenemos en el país 30.000 cooperativas, 5.000 mutuales, una enorme capacidad de producir bienes y servicios, pero no creció al mismo modo que creció nuestra posibilidad de producción la conciencia de los consumidores. Me parece que ahí, como decías vos, es una batalla que es cultural y que es comunicacional, es decir, cómo construimos ese consumidor para todo este sector, digamos, ¿no? Porque, claro, no, perdóname que te interrumpa, Marcos, sí. No solamente el consumidor, sino también los propios trabajadores, nuestros propios compañeros, ¿no? Hay que trabajar en la formación de que es una, vos lo decías muy bien, digamos, es un cambio cultural el que hay que dar, ¿no? Sí, sí. Pero por otro lado, digamos, aunque a nivel nacional durante estos años se dio una batalla muy fuerte, digamos, por desconcentrar el mercado en sus distintos niveles, en sus distintas esferas, digamos, en muchos casos, en muchos rubros de la economía, nos seguimos encontrando, digamos, con actores de poder económico muy concentrados, ¿sí? Y con una dinámica de consumo que la heredamos del neoliberalismo, digamos, claro. ¿No? Entonces, competimos también con una maquinaria comunicacional y publicitaria que está muy instalada, digamos, en el sentido común de la gente. Y obviamente, digamos, los compañeros, digamos, tienen que priorizar su consumo desde el precio. Y necesitamos, bueno, generar también que nuestra producción esté al alcance de toda la comunidad. Yo creo, igual, por lo pronto, por lo poco que vemos nosotros acá, en Tandil se ha avanzado bastante, digamos, ¿no? Cada vez hay una mayor toma de conciencia. Es fundamental en este marco, obviamente, siempre el acompañamiento del Estado, digamos, ¿no? El trabajo de forma conjunta con el Estado para que le genere a los sectores de la economía popular, de la economía social, a nuestras cooperativas, escenarios cada vez más favorables, que no sean tratados de igual manera, digamos, las producciones de bienes y servicios que provienen del sector cooperativo, de la economía popular, digamos, de igual manera que los sectores económicos concentrados, digamos. Claro, claro, claro. Marcos, ¿qué pensás del Ministerio de la Economía Popular que se ha propuesto ahí en INPA? Pienso que es una valiosísima noticia, es una gran noticia de esta época. Por lo pronto es un anuncio, digamos, ¿no? Pero ya por lo pronto refleja el grado de avance que ha ido teniendo el sector al rango de decir, bueno, tenemos que tener un ministerio para el sector, digamos, ¿no? Así que me parece que es una hermosa noticia y espero que podamos avanzar lo más posible con esa herramienta, y que sea una herramienta que contenga, digamos, a todos los actores, a todos los sujetos y organizaciones de la economía popular, de la economía social, del sector cooperativo, para avanzar cada vez más. Sí. Nosotros siempre discutimos esto de la institucionalización, quiere decir que las experiencias que nosotros hemos podido consolidar en estos últimos 10, 15 años, ¿sí?, trasciendan a las propias experiencias, ¿sí?, y queden desde lo normativo, desde la gestión, en este caso desde un ministerio, institucionalizados, digamos, de forma tal que trasciendan a esas experiencias y que todas las personas y todos los sujetos, las organizaciones que quieran generar su capacidad de trabajo desde la autogestión, desde el cooperativismo, desde el asociativismo, sepan que tienen desde el Estado Nacional herramientas y condiciones más favorables, digamos, ¿no? Claro. Es decir, que no sea durante muchísimos años lo construimos a demanda desde el Estado, es decir, generamos y así creció la economía popular en nuestro país. Primero las experiencias en el territorio, y en función de las experiencias que construimos fuimos generando institucionalidad, políticas públicas que pongan en valor, digamos. Hoy sí. Estamos en otra situación, es decir, una gran capacidad de trabajo que cada vez reclama más por acondicionar lo normativo, las políticas públicas a este gran desarrollo. Bueno, me parece que es una valiosa noticia, que lo que demuestra es la cristalización de todo lo que se ha avanzado, digamos, ¿no? Marcos, la última. ¿Qué viene con qué están haciendo en la universidad? ¿Hay un proyecto nuevo ahí en la UNICEN? Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando, por lo pronto, digamos, acá en el territorio. Nuestro trabajo se centra bastante en Tandil, en el marco de la Mesa de Economía Social y Solidaria, que es la herramienta organizativa, política que tenemos desde el año 2012. Desde la mesa estamos discutiendo a nivel local aquí un proyecto de ordenanza que lo venimos peleando hace varios años, que entendemos que un proyecto de ordenanza de promoción y desarrollo de la economía social es un proyecto bastante integral y ambicioso, que estamos discutiendo hoy en el Consejo Deliberante, que no está avanzando con la velocidad y la premura que nosotros quisiéramos, pero bueno, seguimos discutiendo eso porque entendemos que discutir normativas que tiendan las particularidades de nuestros trabajadores de la economía social va a generar un escenario distinto, y así que bueno, dando esa pelea, después seguimos siempre con la cátedra de cooperativismo y economía social, y durante este año estamos impulsando también algo que es muy importante y sobre todo que es un desafío para el desarrollo del sector en torno a los aportes que pueda hacer la universidad, en un proyecto de investigación aplicada. Investigación aplicada, queremos decir, investigación que redunde en beneficios concretos para nuestro territorio, para nuestros trabajadores, para nuestras organizaciones. Y estamos trabajando en un proyecto de investigación aplicada que es regional, en las 4 sedes que tiene la universidad, abordando los temas de marcos normativos y construcción de mercado. Y la verdad que le estamos poniendo bastante, bastante esfuerzo y mucha expectativa a este proyecto, porque hemos involucrado a muchísimos docentes, investigadores que por ahí no estaban muy consustanciados con la temática. Y bueno, en definitiva, nosotros lo que creemos es que las universidades tienen que jugar un papel fundamental y trascendental, es decir, qué profesionales formemos nosotros, las universidades públicas en general en nuestro país, también es una variable que indica qué tipo de sociedad vamos a poder construir como país, digamos, ¿no? Es decir, qué agrónomos para qué modelo de desarrollo rural, qué administradores para qué modelo de empresas, qué abogados para qué marcos normativos, qué comunicadores. Así que tratamos de ir poniendo mucho esfuerzo en eso, en la idea de ir formando profesionales cada vez más críticos y cada vez más consustanciados con estos procesos de cambio que se fueron generando en nuestro país, primero desde el territorio y de las comunidades, y que bueno, las universidades de un tiempo a esta parte, en muchas de nuestras universidades, se han ido generando determinados espacios. Nosotros tenemos uno y queremos que ese espacio que hoy podemos tener desde la universidad se aproveche a fondo en todo su potencial, y bueno, ahí vamos. Bueno, Marco, te agradecemos otra vez mucho por estar esta noche con nosotros. Muy importante el trabajo que vienen haciendo ustedes, así que felicitaciones. Bueno, Marcelo, un abrazo grande a vos y a todos los compañeros. Gracias, Hablamos con el compañero Marcos Pearson, que es el coordinador del programa de Economía Social y Solidaria de la UNICEN, la Universidad del Centro de nuestra provincia de Buenos Aires, ahí en la localidad hermana, porque tenemos muchos amigos, de Tandil.